Estás escuchando Radio Tudela, Es Radio, con Paul Carcavilla. Continuamos en la programación local en esta jornada de lunes 20 de febrero y nos acercamos a un tema que cada vez está más cerca de que se tomen decisiones. Vamos a poder conversar con don Xavi Lasa, director de Administración Local. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y nos metemos de lleno en algo que está suscitando mucha polémica. Hemos preguntado a varios alcaldes de la Ribera sobre su opinión del mapa local y también a algún parlamentario. Las opiniones que nos han llegado, por ejemplo, la del parlamentario de Unión del Pueblo Navarro, de Luis Casado, tienen que ver con la pérdida de autonomía. Una de las cuestiones que primero le quería hacer, ¿en qué estado se encuentra el mapa local? Hay que recordar que Navarra cuenta con 272 municipios.